cantando el himno 228. Cristo me ayuda.

cantar el final y vamos a terminar este servicio. Con sus hermanos ya han preparado. 272. 272 de la tierra de Egipto. Ponemos la mesa entonces, hermano querido. Thank you.